Vino el nuevo director provincial de patrimonio de la provincia, el arquitecto Pedro de Leya, quien asumió el cargo de ese evento de dirección provincial de patrimonio bajo el gobierno de Axel Kicillof, luego de una larga trayectoria como profesional, como docente y como dirigente de instituiciones tales como el ICOMOS, que tanto han hecho para la conservación del patrimonio de nuestro país. La visita del 1 de marzo, junto con otros grandes profesionales como la doctora Mónica Capano, nos anticipa un futuro muy productivo para la provincia de Buenos Aires y en especial para el Museo Hudson. Es importante que el mensaje de Pedro de Leya haya sido en un marco tan distendido y reflexivo como ha sido la celebración de nuestro Carnaval del Norte, frente a miles de concurrentes que se dan cita en el solar natal del gran escritor Guillermo Enrique Hudson. Esto ratifica el compromiso colectivo con la presentación de un retazo de Pampa llamado con singular encanto Los 25 Embúes. También estuvieron presentes, como es habitual, y nos han dado su apoyo, representantes de la Intendencia de Florencio Varela, representantes de Andrés Watson, del Intendente. Nos referimos a Julieta Pereira y a Ricardo de la Fuente, secretarios de Cultura y Producción de la Municipalidad de Florencio Varela. Han acordado públicamente el deseo de que la obra hudsoniana siga estando al servicio de la ciudadanía para cumplir con el protagónico rol cultural que le tocará en los complejos tiempos que se avecinan. Así que bueno, esto es una muy buena noticia y quizás lo mejor sea poner el discurso de inauguración del arquitecto Pedro de Leya, que esto nos comentaba. Creo que se vienen buenas épocas y mejores momentos.

yo trabajo más bien modelando con arcilla y después trabajo con materiales de resinas y otros tipos de materiales que siempre tienen que ver más con el modelado. Y en el caso de Natalia, Natalia trabaja más bien en la talla, ¿sí? La talla en madera o en piedra, pero ella se dedica sobre todo más a la talla y yo más al modelado. He escuchado que han hecho esculturas que están, no sé si en Caseros, puede ser. Sí, sí, está el Paseo de las Artes que está frente a la UNTREF, justo al lado de la estación de Caseros. Ahí tenemos en conjunto con Natalia. Natalia tiene una escultura de ella ahí en la entrada del paseo. Y después yo tengo una escultura con Natalia, bueno, un monumento de los inmigrantes, que es un pájaro con un bandoneonista que hicimos en. El proyecto primero lo hicimos en Rusia, en Mieve, y después este diseño lo trabajamos con los alumnos del EMAC, la Escuela de Arte y Comunicación, de ahí de Caseros, y bueno, lo llevamos a cabo ahí con cemento. Ahí quedó, ahí está, y lo inauguró después de muchos años. Así que este año pasado se inauguró. ¿Cómo nació Elemento Nieve? ¿Cuándo comienzan a participar a nivel internacional con esculturas de nieve? Bueno, en realidad, ahí un poco Natalia les contaba en el audio, que no, lamentablemente esa no pudo estar ahora. Desde hace 13 años, arranqué en el 2007, por primera vez en Quebec, con bloques de 5 metros por 3. Me interesó mucho la escultura en nieve, porque me gusta mucho el tema del land art, de hacer arte con la tierra. Y siempre me fascinó la idea de encontrar este parque de bloques cuando uno llega a estos festivales, concursos o simposios, y que a los tres días y medio, se transforman en un parque escultórico. La verdad que eso siempre me resultó muy mágico. Y también viendo la idiosincrasia y las imágenes y las generadas por otros artistas de otras latitudes que tienen su propio pensamiento, sus propios mensajes, y bueno, y que eso también hace que este tipo de eventos sean súper interesantes por el grado de intercambio que se genera cultural y artístico. Bueno, Laura, ¿nos estás escuchando? Sí, claro, bueno. A mí me parece mágico que lo estemos escuchando con un aparatito que está hablando con dos partes simultáneamente. Bueno, hoy la tecnología hace esto, que es maravilloso. La pregunta, Lau, ¿cuánto mide el bloque de hielo que reciben para trabajar? No es un bloque de hielo, es un bloque de nieve compactada, así como lo contaba Natalia. ¿De qué medidas? De 3 metros por 3 metros, hay algunos, como comentaba ella, en algunas partes donde se trabaja con más escultores, de 5 metros llegan a ser. Y bueno, nosotros en Rusia tuvimos un bloque de 4 metros. Y bueno, ya están preparados para recibir a cada grupo, donde, bueno, en 3 días tenemos que dar comienzo a este trabajo y terminarlo, ¿no? Por supuesto. Perdóname, Laura, 3 metros por 3 metros es una habitación. Claro. ¿Es eso, más o menos? Sí, una claro. Pieza, más o menos, puede ser un dormitorio, sí, puede ser 3 por 3, y no tiene 3 metros de alto, tiene 260, o sea que es más grande que una pieza, puede ser así, tamaño. Sí. Es esa monstruosidad, ¿no? Sí. Una vez hablando dijimos que vos estabas en la parte de arriba. Sí, claro, claro, este año también. Sí. Claro. Bueno, en realidad siempre trabajamos en equipo y vamos, bueno, usando las fortalezas de cada uno, ¿no? Por supuesto. De eso se trata, porque no podemos pensar mucho cómo trabajar, tenemos que hacer. Tiene que ser un plan de trabajo, digamos, cómo trabaja cada uno independientemente en un sector. Sí, sí, el plan de trabajo se hace en la previa. El día previo uno se reúne, tiene ya, bueno, el boceto en mano, que es lo mismo pero en pequeño, y tenemos ya armado como un cubo transparente, chiquito, donde ya tenemos más o menos la idea de cómo va a ser el grande y, bueno, en proporción, ¿no? Y entonces, bueno, vos vas a trabajar esta parte, mira, vos vas a cortar acá, vos te vas a poner acá, y bueno, y cada uno va siendo como una máquina, ¿no? En una pieza fundamental, donde falla una pieza, falla todo. ¿Y cuánta gente participaba? ¿Cuántos participantes había? Y muchos esta vez. Fueron 16 grupos de 3 personas, así que estamos hablando 48 personas. 48, muy bien, muy bueno. Y una pregunta, ¿y cuántos sudamericanos había? No había nadie de América. ¿Cómo nadie? Había 3. Claro, pero no, no había de América, esta vez no participó más que nosotros, porque suele haber algunos mexicanos que andan dando vueltas por ahí, que bueno, muchos de ellos ya se convierten en amigos, ¿no? Porque es como una gran familia, todos hablamos idiomas totalmente diversos, pero en esos 3 días nos conocemos todos, y después, sí. O sea que eran los únicos argentinos, casi le diría los únicos hispanoparlantes. Sí, totalmente. Los únicos hispanoparlantes en Japón, en Hokkaido. Así es. Bueno, quiero que lo reiteres porque esa es la significación, ¿no? Y sí, realmente haber llegado hasta allá fue toda una aventura y para ellos realmente lo agradecían y lo valoraban porque realmente... vamos con lo que tenemos, con lo que podemos, y bueno. ¿Había mucha diferencia de tecnología en las herramientas que usaban? Sí, claro. Ah. Sí. Sí, porque, bueno, este año fue muy, muy duro, porque al ver un cambio de tiempo, de clima, para ellos un poco mejor, porque hacía un poquito de calor, hizo que la nieve se congelara en todo su exterior, entonces estaba muy dura, muy muy dura, y nosotros teníamos las herramientas, bueno, que no están tan preparadas, entonces nuestro esfuerzo fue bastante el doble. Claro, o sea que al descongelarse la nieve se endurece, y eso para ustedes fue peor porque fue más duro. Claro, porque se hace hielo. Claro, nos queda poquito tiempo y quisiera que le expliques a los oyentes cómo fue la escultura que realizaron del nombre japonés Munai. El nombre no es japonés, es quechua, ¿sí? Porque nosotros siempre llevamos, y eso es interesante dejarlo dicho, que nosotros no solamente, a ver, el trabajo que vamos a hacer, primero es grupal, que ya es un montón, ¿no? Sí. Segundo, que al ser grupal es compartido, ¿no? Y al ser compartido también se comparte después con todos, porque llevamos la bandera argentina y también llevamos nuestra identidad. Siempre llevamos proyectos que tienen que ver con leyendas guaraníes, con temas, alguna vez en Chicago hicimos un tema de la mujer, pero desde lo sudamericano, hemos trabajado siempre con conceptos que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? En Rusia llevamos un banderionista, tema del tango, y esta vez llevamos el Munaiki, que es un ritual y una serie de ritos chamánicos que tienen que ver con, bueno, con el amor y con muchas cosas más, pero nosotros lo llevamos hacia el abrazo. Entonces, lo que hicimos, en síntesis, es un gran abrazo, enorme abrazo entre dos seres, ¿sí? Que podría ser un abrazo al mundo también, porque la idea era mostrar que si no nos empezamos a tener un poco más de compasión de amor entre todos, bueno, el mundo, como lo estamos viendo, no va muy bien, ¿no? Bueno, Laura, ¿qué te parece si nos despedimos con un abrazo? Sí, pero perfecto. Creo que el primer día que fuimos ellos no estaban acostumbrados a lo que era abrazarse. En muchas culturas, nosotros a veces... nos quedamos como sorprendidos, pero este afecto del beso, el abrazo argentino que es tan tan normal para nosotros, no existe. Terminamos abrazándonos con todo. Entonces creo que está bueno. Hemos sido misioneras y embajadoras de esos abrazos y la verdad que los queremos compartir con ustedes ahora también y yo también los abrazo en un gran abrazo a ustedes. Bueno, nos vamos con una canción que se llama El Abrazo. Uy, qué lindo, me encantó. Y gracias por contactarse con nosotras en nombre de Natalia, mío y bueno, y de Franco, que este año también nos acompañó. Gracias por estar y gracias por este apoyo. No, gracias por salir al aire. Ha sido un orgullo que ustedes nos representen realmente, Natalia y Laura, que están en la... Leeré un fragmento del artículo aparecido en el diario La Prensa el 14 de julio del 2019, escrito por Carlos Penelas bajo el título Guillermo Enrique Jackson, nostálgico de La Pampa. El gran escritor y científico notable evocó con romanticismo la tierra que lo vio nacer. Y dice así: Jackson no solamente es un caso original, sino tal vez único. Nacido en Quilmes, de estirpe inglesa, de padres norteamericanos, permaneció en esta tierra hasta los 33 años. Escribió siempre en inglés y murió octogenario. Su gran amigo, Roberto Cunningham Graham, dijo: sí que era argentino, y lo fue hasta el último día de su vida. Más adelante añade: